Viernes 28 de noviembre. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Romanos 13, versículo 11b. Aunque hayas nacido en un hogar cristiano, eso no garantiza que tengas fe en Jesús. Necesitas experimentar a Jesús en tu vida. El apóstol Pablo insta a los romanos a creer en el mensaje del Evangelio, a confiar en Jesús y a vivir la fe. Una vez escuché de un pastor que la fe, entre otras cosas, se fortalece, sí, puede que no te guste lo que vas a leer a continuación, a través de las pruebas que Dios nos da en la vida. Las pruebas nos hacen madurar en la fe y nos acercan más a Dios. Aunque te cueste entenderlo, debemos recordar que no estamos aquí para comprender racionalmente a Dios, sino para creerle y confiar en Él. Tal vez en este momento estés atravesando una prueba que Dios te ha dado. No sé cuál es, pero mi oración es que esa prueba te acerque más a Dios, que puedas experimentar su presencia en tu vida una vez más. La palabra dice que no hay prueba que no podamos soportar. Dios, en Jesús, te da pruebas soportables porque Él está contigo y sabe lo que hace. Todo pasa por una razón, y esa razón es para hacerte madurar en la fe. No te rindas, cree, confía, ora, y Él actuará. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Canto y Fe número 276. Emiliano Torres para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.